Lunes 5 de diciembre. Las preguntas de Dios. Después de lo que le debió parecer a Job un silencio sumamente largo, finalmente Dios le habló, aunque lo primero que dijo pudo no haber sido lo que Job deseaba escuchar. ¿Cuál fue la primera pregunta que Dios le hizo a Job y qué implicaba? Job capítulo 38, verso 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A lo largo de toda la Biblia, encontramos que Dios hace preguntas a los hombres. Esto no es porque Él no sepa ya las respuestas. En cambio, como a menudo hace un buen maestro, Dios plantea preguntas porque son una manera efectiva de conseguir que pensemos en nuestra situación, de confrontarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a pensar en los problemas y llegar a conclusiones adecuadas. Entonces, las preguntas que Dios plantea no son para enseñarle a Dios algo que no entienda todavía. Más bien, a menudo las hace para ayudar a las personas a aprender cosas que tal vez necesiten comprender mejor. Las preguntas de Dios son recursos retóricos para ayudar a llegar a las personas con la verdad. Escucha las siguientes preguntas de Dios. ¿Cuál crees que es el propósito que tenía al hacerlas? ¿Qué punto está aclarando? Génesis capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Génesis capítulo 4, verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Primera de Reyes capítulo 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hechos capítulo 9, verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Job tenía mucho para decir acerca de Dios, y el Señor obviamente quería que él viera que, de hecho, había mucho que él no sabía o no entendía acerca de su Creador. De muchos modos, la pregunta inicial de Dios a Job es similar a algunas palabras que estos hombres le habían dicho también. Ver Job capítulo 8, versos 1 y 2, capítulo 11, versos 1 al 3, capítulo 15, versos 1 al 3. Si Dios te hiciera una pregunta acerca del estado de tu vida ahora mismo, ¿qué crees que preguntaría y cuál sería tu respuesta? ¿Qué te enseñan acerca de ti mismo esa pregunta y tu respuesta?